Noelia, los monotributistas se han visto sorprendidos ahora en junio por un aumento retroactivo a enero de lo que pagan mes a mes por este impuesto. ¿Qué expectativa tienen de que el gobierno nacional dé marcha atrás con esto? ¿Hay algún comentario, algún rumor de que podría volverse para atrás con esta decisión? Claro, bien, ahora vamos a comentar por qué en junio, qué pasó, por qué nos quisieron aumentar, por qué le quisieron meter la mano en el bolsillo al monotributista. Y decimos que las tablas se actualizan todos los años, los primeros de enero de cada año, en una situación normal, ¿sí? Sí. Un monotributista está facturando, factura, y en una época normal, donde están facturando, justamente estamos en un país que es Argentina y que es sumamente inestable, y es importante ir actualizando las tablas todos los años, ¿bien? Sí. ¿Qué pasó el primero de enero del 2021? No tuvimos tablas actualizadas porque la fórmula que toma las tablas para ir actualizándose tiene en cuenta el índice previsional. Como la jubilación en el 2020 se dio por decreto, no hubo un índice, entonces la fórmula quedó en cero y por lo tanto no tuvimos actualización de las tablas. ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo entonces? Rápidamente envía un proyecto para que se trate en el Congreso de la Nación, pero sobre un punto, sobre una ley macro, más grande, ¿bien? Sí. En donde sale, bueno, se debate, bueno, se trata la ley y de ahí Marco del Pon hace la resolución y contempla esto de hacerlo retroactivo hacia atrás, pero porque la ley se lo permitía. Entonces, cuando nosotros empezamos a enviamos un expediente en Casa Rosada con este punto y otros puntos más, cuando empezamos a hacer el reclamo y hacerlo público ante la falta de respuesta, empezamos a dar notas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, íbamos a hacer una conferencia justamente el 10 de junio a las 10 de la mañana y decíamos, antes de que le mostremos al mundo lo que padece el monotributista, porque por ejemplo iban a venir periodistas de Uruguay donde hay monotributo y donde el monotributista se le ha dado un subsidio de 30.000 pesos argentinos por 3 meses. Entonces decimos, vamos a exponer lo que está sucediendo, vamos a desnudar esta situación y ojalá que alguien del Poder Ejecutivo se sonroje con esto y dé marcha atrás. O que antes de esto nos aparezcan con la sorpresa para evitar que demos esta conferencia y que el Poder Ejecutivo Nacional, que quien tenía la llave era el Presidente de la Nación para solucionar esto, actúe conforme al reclamo. Dicho y hecho, justamente el Presidente, horas antes de hacer esta conferencia de prensa, nos sale con el comunicado diciendo que iba a haber una marcha atrás. Pero nosotros decimos, bueno, este era un punto de lo que nosotros estábamos solicitando, que era algo sumamente injusto que se le metiera la mano en el bolsillo al monotributista, retroactivo, además de ser ilegal y que estábamos presentando el recurso de nulidad también. Pero, bueno, está bien, qué bueno que haya dado marcha atrás, pero además nosotros tenemos otros puntos para solicitar, que están en este expediente que te mencioné, que está ahí en Casa Rosada. Y con esos otros puntos, quien nos ha abierto las puertas del Poder Ejecutivo Nacional y nos ha dado una audiencia es el Ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Arroyo y no el presidente? Nosotros decimos, bueno, pero porque hemos intentado desde marzo del 2020 hablar con el presidente como institución, y no es que somos un grupo de monotributistas que están angustiados, somos una institución y él, la única institución que existe en Argentina que nuclea a monotributistas de Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde marzo del 2020 le pide al presidente que tome 5 minutos de su agenda, que hable con nosotros, porque nosotros sabemos la realidad del sector, y para evitar hacer estas cosas de ir retroceder, y que realmente el monotributista se desgaste y diga que si no estuviéramos defendiendo, ¿qué pasaría? Entonces, decirles, yo estoy segura de que las personas que están haciendo estas resoluciones, que están haciendo estas leyes y demás, en su vida han sido monotributistas. Por lo tanto, no saben lo que es padecer ser monotributista en Argentina, gobierne quien gobierne. Entonces, por eso decimos, qué bueno que el ministro al menos haya atajado el penal y nos dé una audiencia como institución. Bien. Que nos deben respetar como institución. Entonces, bueno, el lunes vamos a hablar de esto, también del subsidio de 22.000 pesos que muy poquitas personas se enteraron y que podrían haberse inscrito monotributistas sociales hasta categoría K y hoy se sienten ese gusto amargo de no haberse enterado. Entonces, bueno, todos estos temas los vamos a hablar con el ministro, además de algo puntual que tiene que resolver el ministro, que es que los monotributistas sociales, si hoy nos están escuchando monotributistas sociales, van a figurar que están dados de baja, ¿sí? ¿Cómo es eso? Centenares de monotributistas sociales. Claro, ¿qué pasó? Parece que hubo un problema de conectividad, vinculación entre Desarrollo Social, que es quien interviene la autoridad máxima de los monotributistas sociales, y AFIP. Por lo tanto, si ustedes ingresan al CCMA, Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos, van a ver que tienen un saldo a favor, todo lo que han pagado mes a mes tienen un saldo a favor, y es como que AFIP los ha dado de baja. Y nosotros decimos, no, es un problema de sistema, pero por este problema de sistema, muchas familias que tenían una obra social y que necesitaban, por ejemplo, hay un caso de una sociedad que tiene el nene con autismo, le han cortado la obra social justamente por figurar que no es monotributista social, y decimos, hay que solucionar esto. Y bueno, justamente el ministro es la autoridad máxima quien tiene que solucionar esto, y nosotros el lunes también vamos a aprovechar para llevar también ese reclamo puntual y que, bueno, nos sirva de interlocutor por los otros puntos con respecto al presidente. Claro. Noelia, entonces, para que quede claro a la audiencia que está escuchando del otro lado, esto de retroactivo va a quedar suspendido, no se va a aplicar el retroactivo. Se va a anular. Se va a anular. Quiere decir que aquellas personas que pagaron, sí, que se anticiparon porque les da miedo tener deudas con AFIP y no hicieron caso a nuestro consejo, que nosotros dijimos, esperen porque vamos a poder dar vuelta a esto. Bueno, aquellas personas que ya pagaron van a tener un saldo a favor que luego automáticamente AFIP no se los va a tomar, sino que tienen que hacer una reimputación manual. ¿Bien? Bien. No es necesario que se apruebe una ley, ¿no? Esto lo hace por una resolución la AFIP, ¿o no? No, se va a aprobar, pero imagínate que por eso nosotros decíamos que la voluntad política la tenía el presidente, porque ahora ya Sergio Massa está trabajando en esto y sale por un tubo, porque el Congreso, o sea, si decide esto, lo acompañan todos, rápido. Claro. Entonces, por eso dijimos, va a salir. No es que hay un diputado que está pidiendo esto, no, el presidente pidió dar marcha atrás. Entonces, ya está, esto va a ser un hecho. Nada más que hoy les va a seguir figurando la deuda y la gente dice, ay, si el presidente dio marcha atrás y festejamos esta marcha atrás, ¿por qué me sigue figurando la deuda? Y le decimos, porque AFIP es rápido para cobrar, pero después para hacerte el saldo a favor demora mucho y además falta todavía esto del proyecto, de que se transforme en ley y que después rápidamente así haga la resolución y no pase como pasó hace meses atrás, que se han demorado muchísimo. Pero lo que decimos hoy al monotributista es que la voluntad política era del presidente, que él lo pusiera en agenda, que se trate rápido esto para darle este alivio al sector, y que va a suceder porque ya hay voluntad política. Entonces, que no se preocupen, que no paguen porque no corresponde, y que aquellos que han pagado van a tener un saldo a favor, que es como todo saldo a favor, no es automático, que sería lo ideal que fuera automático, donde tener un saldo a favor y que automáticamente se reimpute, sino hay que ir manualmente a hacer esta reimputación, pero bueno, que hagan ese trabajito porque tienen un saldo a favor. Noelia, te escuché en alguna entrevista que has dado en otro medio quejarte de que los monotributistas fueron los más perjudicados durante el 2020, en medio de la pandemia. ¿Por qué esa afirmación? Yo les cuento por qué. Porque si el monotributista no trabaja, no come. Es así, no tiene una espalda suficiente para poder justamente hacer frente a esta situación. Y nunca antes le había pedido nada al Estado, porque el monotributista decía, bueno, yo agacho la cabeza, trabajo, y no le tengo que pedir nada al Estado, porque el Estado nunca me considera. Cuando en plena pandemia no hubo políticas públicas a favor del sector, porque muchos van a decir, bueno, Noelia, pero hubo el IFE y el crédito a tasa cero, y nosotros les decimos, el IFE le tocó un porcentaje ínfimo, pero ínfimo, de monotributistas, y además el crédito a tasa cero, que fue impulsado por nosotros, terminó siendo un salvavidas de piedra. Entonces, el IFE, un sector ínfimo lo pudo tener, el crédito a tasa cero, un porcentaje muy pequeño también, pero la mayoría de los monotributistas que no tuvieron ni IFE ni crédito, todos tuvieron que pagar el monotributo cuando tuvieron cero ingresos. Entonces, como decirte, mira, tenés que trabajar, no vas a trabajar, pero igual te voy a cobrar el impuesto. Entonces dices, qué locura, o sea, ¿cómo yo hoy no teniendo ingresos, hoy no teniendo ayuda del Estado, encima me hagan pagar un impuesto sobre mi actividad económica cuando no la estoy teniendo? Nosotros el año pasado, el primero de julio del 2020, nos reunimos con diputados nacionales, oficialistas y de la oposición en un Zoom, que si quieren lo pueden ver ahí en el YouTube, y van a ver que todos estaban de acuerdo, todos, del Frente de Todos, del PRO, UCR, socialistas, izquierda, todos estaban de acuerdo de que era sumamente injusto que el monotributista fuera el único castigado cobrando un impuesto. ¿Pero esto por qué? Porque, por ejemplo, si el monotributista miraba al contribuyente de enfrente, que no pagó en ingresos brutos porque no tenía actividad, no pagó IVA, ni ganancias durante ese tiempo porque tuvo cero ingresos, entonces veía que él de la vereda de enfrente, como Carlitos, tenía que seguir pagando siendo que era chiquitito. Entonces eso daba angustia, daba bronca, y decimos por eso que fuimos los más perjudicados, porque no nos dejaron trabajar, está bien, por un contexto de pandemia, sí. Nosotros también no vamos a generar caos y vamos a decir que salgamos a trabajar, pero no, obviamente que cuidar la salud, pero no dejaron trabajar y encima cobraron impuestos. Clarito, Noelia, ojalá que tengan respuestas en la reunión con Arroyo el próximo lunes. No sé si quedó algo que nos quieras completar de información, si no, muchas gracias. Decirle a la gente que justamente es hora de alzar la voz, que tienen que acompañar la asociación, que es gratuita, que defiende sus derechos, sus intereses de manera gratuita, ya no tienen que estar peleando en su casa enojados, sino tienen una institución, se ponen la camiseta y empiezan a levantar la voz, porque justamente estamos defendiendo sus derechos, sus intereses y su dignidad. Entonces hoy aquellas personas que no conocían de todo esto que estamos hablando, que tal vez están haciendo un 8 para pagar el crédito a tasa cero, decirles que nosotros tenemos solución para eso, que vayan a la página de Facebook Mara Monotributistas y ahí van a tener toda la información que nosotros vamos dando minuto a minuto, y esta lucha justamente para dignificar la figura del monotributista y la cultura del esfuerzo. Un beso muy grande para todos. Bien, que tengas buen día entonces. Gracias. Noelia Villafañe, contadora, presidenta de Monotributistas Asociados, Mara.